una chiquilla, sueñas muchas cosas, del amor no sabes nada. Y yo me doy cuenta que ese muchachito juega con vos y te engaña. Eres una niña y te falta mucho para pensar en mañana. Debes olvidarte, de nada te cuenta que fue un sueño nada más. Porque eres niña, solo niña, y que todavía no saliste de la infancia. Juegas con muñecas y en los Reyes Magos todavía crees tú. Porque eres niña, solo niña, y que todavía no saliste de la infancia. Qué chiquilla, que eres niña, juega, juega mucho más. Qué chiquilla, que eres niña, juega, juega mucho más. Y en los Reyes Magos todavía crees tú. Porque eres niña, solo niña, y que todavía no saliste de la infancia. Qué chiquilla, que eres niña, juega, juega mucho más. Qué chiquilla.